El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Tengo los lentes de cerca y no lo veo a Leo. Lo veo lejos, así medio como turbión. ¿Cómo están, queridos amigos? Bueno, nuevamente con todos ustedes, como todos los miércoles, gracias a que, bueno, qué sé yo, venimos. Y si no venimos, no sale. Y que viene Leo también, porque Alvarito se nos fue allá al Uruguay. Capaz que no esté escuchando en algún momento. Le mandamos un abrazo. Debe estar preparándose para ver el partido esta noche. Que se juega la clasificación con Costa Rica. Vamos a ver qué Costa Rica es, ¿no? Bueno, sí, hoy sí, ¿no? No es como San Lorenzo, que tiene que sacar un empate y pierde por penales. Sí, van sufriendo horrores. Muy bien, señoras. Y que estuve acá, señoras y señores, viéndolo. Porque estaba acá en mi mesa de trabajo sufriendo. Che, hay un corte en la 9 de julio, por el asunto de Kraft. Cortaron la 9 de julio. Pero ahora me sacaron eso. Dora, bueno, todo mal, está todo mal. Aquí vamos a decir otra cosa. Bueno, pero tengo una buena. Pueden llamar, comunicarse con nosotros al 466-6559 o al 1561-540359 para mensajes de texto. Son las 19 horas 6 minutos para todos ustedes. Ya está anocheciendo sobre la ciudad de Buenos Aires y en Moreno principalmente, porque primero se va oscureciendo en Moreno y después estaciones en todas las estaciones. Sí, claro. Eso, no me sale intermedias. ¿Intermedias qué quiere decir? Que hay algo entre media y media. Claro, bien. Che, decíamos de una buena noticia, para las chicas. ¿En serio? Sí, para vos. Para vos, Ramoncita, que te veo tan deprimida. Bueno, está un poco pasada también. Bueno. Un Viagra femenino. Descubren que un antidepresivo aumenta el deseo sexual. Después vamos no te lo puedo creer. Créetelo. Vos que estás así media pachorrienta, que decís, no, que hace calor, que hace frío, que me duele la cabeza, en fin, todo eso. Con esto, escuchá. Vas a estar joya, vas a querer todos los días. No podemos estar leyendo de eso. Bueno, Macri echó al jefe de policía porteño y prepara cambios. O sea, tendrá que poner a otro. No sé, si. Cuando, ah. Claro, cuando echan al jefe, ¿qué echan al subjefe también a todo? ¿Toda la cúpula? Es por el caso de espionaje. Fue después de que confirmaran que el comisario Chamorro había espiado al jefe de gabinete detrás de la puerta. No, de la ciudad. A políticos y empresarios. Espió todos el jefe este, un chabón jodido. Macri apura una renovación de su equipo para darle aire a la gestión luego del estallido de la crisis. Se ve que las gomas están bajas. Le van a dar aire, porque si no... O le pondrán un aire acondicionado. Y por ahí hace calor, ¿viste? Claro. Sí, ya están viejos los ventiladores de techo. Un día dije, me compré un ventilador de 5 paletas. Me dije, vos estás loco, ¿qué me venís? ¿Qué te crees que soy? Que me miraban como diciendo, yo soy tarado. Vas a tener un ventilador de 5 paletas. Y me compré un ventilador, no quiero decir la marca, Axel. Muy bueno. 5 paletas tenía, así gigantes eran. Y bueno, ya cumplí su ciclo. Como todo. No quedaron ni 3, ni 2, ni 4, nada. No quedó nada, pobrecito. Bueno, el fino Palacio se presentó en tribunal. Le dijo, acá salgo, dijo. Y quedó encanutado mal. Vamos a ver qué pasa. Bueno, tenemos esto, otro hecho de violencia, obviamente. Yo no hablo de estos hechos así de violencia, salvo que salga así en la tapa, ¿no? Pero los leo y nada más. Pero no hago comentarios en la radio, porque esto es más, tendríamos que hablar de inseguridad más que de estos hechos, ¿no? Desgraciados. Despiadado asesinato de un oficial del Grupo Halcón. Hoy habría cumplido 31 años en un operativo en Aedo. Entró a la casa de un acusado de matar a un comisario. Este primero lo atacó con 2 Rottweiler y luego le pegó 2 tiros. Al final lo detuvieron. No sé, yo sé que el Grupo Halcón, sí, el Grupo Halcón labura de una manera que es casi imposible. Bueno, creo que es el primer muerto desde que se formó este grupo. Vamos a pasar a otra cosa. La Neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. Señoras, señores, como bien dijeron esta mañana, llovió todo el día. Bueno, es lo que dijeron esta mañana, que iba a llover todo el día. No sé, ¿eh? bueno, que iba a llover jueves, viernes, sábado, domingo, toda la semana. Bueno, qué sé yo, nublado está, está feo. Bueno, en otro de los hechos así delictivos, ¿no? Para robarle el auto, era arquitecta y catequista, la mataron de un tiro en la cara, porque los vio a los chaboncitos, esto mediante testigos, ¿no? Que estaban ahí, pasan con un colectivo, un 98, y vieron cómo actuaron estos tres pibes, o tres tipos, o lo que sea. Ahí cerca hay 2 villas, ahí a 2 cuadras. Aceleró para pasarlos por arriba y salvar el pellejo, pero bueno. Lamentablemente dispararon y se fueron caminando. Seguimos, rumbo a un mundial en Argentina y en Uruguay. Yo le pido al Señor que me dé salud. ¿En serio? Sí, te lo juro. Te lo pido al Señor, le pido que me dé salud. Salud y dinero. Salud y dinero. Porque sería en el 2030. Voy a ser un vejete bastante... Vejete. Vejete, decrépito. No. Sí, claro, el 2030, escúchame. ¿Cuánto falta? 21 años. Claro, voy a tener 60 y pico de años. No, y a Uruguay no voy a ir, salvo que se juegue la final allá, voy. Y juegue Argentina, ¿no? Pero tengo la ilusión de ir a un mundial. Y esta es mi oportunidad. ¿Viste que nunca es tarde? Hay que estar atento a esto. Bueno, sería en el 2030 cuando se cumplan 100 años del primer mundial de fútbol. El jefe de la FIFA... que es Blatter, ya le dio una señal muy fuerte a Grondona. No sé lo que es una señal muy fuerte. Ah, una porque es una seña, no es hablada. La hizo así. Ay, tiene que poner tanto. Claro. Yo recuerdo que me han contado, porque yo no vivía en el... No, claro, en 1930 yo no había nacido todavía. Entonces, cuenta la historia que Argentina estaba jugando muy bien, estaba ganando, y perdió 4-2, porque en el entretiempo entraron varios, no sé si eran dirigentes o qué, y varios jugadores y los apretaron a los argentinos. Varios de los argentinos arrugaron. ¡Ah, la pelota! Sí, claro, si no, ¿a qué? Estaban jugando la pelota. Y bueno, los amenazaron y le dijeron, de acá no salen vivos, y bueno, y así no fue. Esto es una vieja historia de uno de los sobrevivientes que hace unos años los contó, tenía 90 y pico de años, no sé si vivirá todavía, ¿no? Bueno, suben un 20% los vuelos de cabotaje, voy a seguir sin viajar en avión, no me dejan, no hay caso. Desde que tengo un programa de radio siempre fomentando, bueno, escuchen un cachito esto, rigen a partir de hoy, o sea, podría haber viajado ayer y zafaba. Desde el 2003 ya acumulan un 100% de aumento. También subirán en los micros. La gente, digo, ¿quién subirá? No sé, los pasajeros subirán. Ah. Claro, y ahora viene el verano, vienen las vacaciones. Refuerzan los servicios, pero lo aumentan. O sea, vos lo pagás hoy, ponele 60 pesos un viaje, ¿no? Hoy sacás el pasaje. Cuando vas a subir al micro, te cobran la diferencia. Eso para que lo tengan. Ojo con esto, ¿eh? Ojo. Che, con Cambio en Bótano y la reforma política, que están ahí reunidos. Ahora Capa se va de Huracán en diciembre. Bueno, están pasando un montón de notas. Está ahí como loco puteando este Capa en uno de los partidos. Y bueno, se está votando esto, ¿eh? El oficialismo en diputados tendrá el apoyo de parte del PJ disidente. O sea, son disidentes, pero no tanto. Impresionante. Intoxicación masiva en una clínica. Dos puntos, dos muertos. Escuchen, ¿eh? Fue en Almagro. También hay 22 internados en diversos hospitales. No sé qué tenía el pollo. Pues le dan pollo. Así que no, el tipo dijo, no, está todo bien. Esto es una desgracia con suerte, murieron dos nada más, no pudimos matar a más. Toda la información no entra en dos horas, así que antes de apretarla la dejamos afuera, la neurona. Bueno, las dos últimas y nos vamos a la music. Hoy traje una música de hostias. Para la gente que le gusta la buena música, hoy traje música. Y rara también. Sí, sí. Traje, obviamente, el primer tema va a ser un tema. Ya después le digo. El cartonero premiado por el príncipe Carlos. Fíjate vos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Juan Ramón Núñez, de 35 años y 8 hijos. Muestra su trofeo, que es como una invertida. Sí, dos. Bueno, pará, loca del diablo, ya te voy a conseguir la pastilla. Bueno, fue elegido como el mejor emprendedor del mundo por su trabajo en la FM comunitaria La Milagrosa. Fíjate vos, de Ciudad Oculta. Hoy no creo, pero tal vez la semana que viene estemos ampliando esto y hablemos un poco de las radios comunitarias. Vamos a invitar a alguien. Hoy no hay nadie, pero si no invitamos al que te vení, vamos a hablar de la... Claro, cualquiera. Bueno, y lo último, esta está buenísima. Me encanta Chávez, me encanta. Sí. ¿A vos también? Mira, Hugo Chávez, presidente de Venezuela, sobre la dieta de su país. Él es que es flaco. Bastante flaquito. Se debe comer los platos de... No sé qué comen ellos, pero qué sé yo. Arepa. ¿Qué es el arepa? ¿Un pancho? Una flautita con rellena. ¡Epa! Después... redondo. No, pensé que íbamos a la música. Bueno. Hay mucha gente gorda en Venezuela. ¿Qué quiere no. decir? Sí, hay mucha gente gorda en Venezuela. ¡Ojo con los gordos! ¡A rebajar! Sí, dijo. Esa es la frase del día. Está como yo. Sí, no. No sé qué tomarán. No sé qué tomarán este muchacho, ¿viste? Los ve gordos. No los deja bañar. Hablar, hablan, pero hasta ahí. Tenés que vestirte rojo. Está todo bien, o sea, hizo una revolución el tipo en su país, pero ya esto me parece que, no sé, me parece una cosa loca. Bueno, vamos a ir a la música, dale. Comenzá el... Sí, claro, hacer todo el trabajo que tengas que hacer, dale. ¿Neurona que se duerme? Es cartera. Vamos a empezar bien, bien abajo, bien tranquilos. Después esto va a ir subiendo, las melodías van a ir subiendo su ritmo hasta ser algo violento. Me sale un chiflidito ahí, se me salió la comida de acá en medio. Bueno, John Fogerty, Joy of My Life, algo así como joya de mi vida, podría ser. Joy, alegría de mi vida. Ah, joy es alegría. Bueno, confundí el término. Bueno, de su disco Blue Moon Swamp. Vamos a escucharlo, vamos a disfrutarlo, después vamos al horóscopo, después vamos a toda la locura que tenemos por acá, dale. To have your rest. She says, come lay beside me. I've been waiting since you left. She's sweet to me. Must be the luckiest man alive. Did I tell you, baby, you are the joy of my life? First time that I saw you, ooh, I took my breath away. Heaven, but I walked with the angels that day. Takes me by the hand. I am the luckiest man alive. Did I tell you, baby? The joy of my each and every day. Just take me by the hand. I am the luckiest man alive. Did I tell you, baby, you are the joy of my life? Did I tell you, baby, you are the joy of my life? Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur, teléfono fax 0237-463-0683. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. ¿Quieres llevar en la tarde 466-6559 o mensajes de texto al 1561-540359? Esto es La Neurona por FM Moreno 90.1. ¡Bárbaro! El mejor programa de los miércoles, de 19 a 21 horas. No lo vas a escuchar, claro. Si lo escuchás repetido, vas a encontrar uno. Escuchá todos los programas de la radio por la internet. Que están ahí en el blog, y escucharle que hay muchos mejores que este, pero ahora este es el mejor. Chao. ¿Te parece? ¿Cómo que no? Ah, tenemos que los horóscopos. Tenía que decir algo, quiero mandar un saludo a Susana que nos está intentando escuchar. Debe tener un problema en el modem de ella, porque tenemos un oyente, bueno. Después quiero que me digan qué piensan sobre los casamientos, matrimonios, ¿no? Entre homosexuales. Me gustaría saber qué piensan de eso. ¿Qué piensan? ¿Que va a haber menos hambre? ¿Porque va a haber menos gente? Porque, claro, va a haber menos gente en el mundo. Es obvio. Hasta que alguno trance con alguna mina. Bueno, tenemos que hacer algo porque nos estamos quedando sin gente. Hay mucho alimento. Ya pasa, ¿no? Sí, bueno, ya pasa. Sí, porque la iglesia está como loca. Bueno, después vamos a hablar. ¿Qué pensás vos? 466-6559 al 1561-540359. Y llamá y manda un mensaje y decí lo que pensás. Y lo compartimos entre todos. Vamos a Géminis. Busque que su compañerismo se transforme en una constante. Reúnase con amigos que sepan de sus ideas para llevarlas a la práctica. Encuentra seguridad. Algo raro, algo bueno de Géminis, que encontró seguridad. Buenísimo. ¿Eh? Y encontró seguridad, qué sé yo. ¿No estamos hablando siempre de la inseguridad? Bueno, encontró seguridad. Bueno, algo bueno para alguien. Che, bueno, vamos a Virgo. Promueva nuevas asociaciones laborales. Las ganancias no se harán esperar si sabe capitalizar las situaciones que se presentan en el momento. Hasta ahora todavía nada, estoy esperando, ¿eh? Quiero asociarme a algo para ganar guita. ¿Necesita un socio, Leo? No. Bien, igual me dice no se arriesgue, o sea que me dice que le dé para adelante, pero que no me arriesgue. Bueno, no sé, no entiendo. Vamos a Capricornio. Las propuestas de sus amigos pueden coincidir con los deseos de cambiar la rutina. No sé. Diálogos amables dejan en pie ideales de trabajo para concretar. Inténtelo. Y hoy tuvieron reunión, qué sé yo. Después yo te lo recorto y te lo doy. Si quieres algún otro, me lo hacen saber. Dale, que me tengo que cambiar los anteojos, dale. ¿Quieres preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta-torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. falta de pan, buenas son las neuronas. Vamos a dar esta nota con una música de fondo acorde a lo que corresponde para este momento tan, tan lindo. Macri dio un fuerte respaldo, porque tiene que ser respaldo, un apoyo. No quisieron poner apoyo porque se ve que era medio, pero respaldo también es como que, ¿a dónde me apoyo? al matrimonio entre homosexuales. Es muy interesante la idea. A mí me parece bárbaro, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Yo en cualquier momento, el mundo va en esta dirección y tenemos que convivir y aceptar esta realidad. Espero que sean felices. Creo que voy a tirar el arroz, Fue el deseo del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Así quedó claro que no apelará el fallo que habilita a una pareja de dos hombres a casarse por civil. Al no apelar, el martes la sentencia quedará firme, o sea, ya quedó firme el martes, ayer. Y los novios podrán firmar su amor ante un juez y convertirse en el primer matrimonio gay de Latinoamérica. ¡Latinoamérica! Somos grandes los argentinos. José María Di Bello, 41 años, y Alex Freire, conozco un Freire yo, de 39, novios desde 2005, habían presentado un amparo en mayo tras la negativa de un registro civil porteño a darles turno para la boda. ¡Qué feo! Qué feo que vaya, no hay lugar, no. Le decían, porque encima le mentían, no se puede, no. Le decían, no tengo, ¿sabes que no tengo ningún horario? Pero a las 12, no tengo horario. No le podían dar el horario. Bueno, este periódico, Clarín, intentó hablar con Macri, ya que es un tema complejo que genera polémica. Vos imaginate, ¿cómo se van a casar dos hombres? Qué feo. Dicen algunos, no es mi caso. De hecho, los diputados en el Congreso no logran dar quórum para discutirlo. Se hacen lo distraído, como un perro que lo están. Pero el funcionario porteño no quiso hablar en vivo y en directo. No, y en un casetito lo grabó. Y plasmó su postura en sitios seguros. Contra la pared. ¿Qué sé yo? No. Sí, claro. Bueno, no, acá dice, pero de difícil acceso para la mayoría, obviamente, como para mí, que no sé lo que es un Facebook, un YouTube y el otro el Twitter. ¿Sí? Esos son lugares que... ¿Qué es el Twitter? No, ese era Twitty. En el PRO hay gente que querría que apelemos. Ojo. Todo el partido, imagínate todo ahí apelando y apelando. Pero con el tiempo se va a ver que es igual a lo que pasó con el divorcio hace unas décadas. Porque antes el divorcio era pecado. Hubo un debate muy intenso y hoy es algo natural. Más o menos. No es tan natural, pero bueno. Lo más importante es que podamos vivir en libertad sin prejuiciar los derechos de los otros. Me parece perfecto. Estoy de acuerdo, yo lo voy a votar. En este caso se permite a la gente que decida libremente. Si a vos te gustan los chicos, cásate con un chico. Me parece bien. La jueza que declaró inconstitucional los artículos 172 y 188 del Código Civil se restringen el matrimonio a personas de distinto sexo. Bien. Gabriela Seijas explicó que el fallo solo sirve en este caso. No modifica nada, pero sienta un precedente, guarda la tosca. Sienta un precedente. Hay 7 amparos similares, 2 están en la Corte Suprema, punto. Escribió la jueza, no se trata de saber si son posibles otras formas de vida familiar, porque las tenemos delante nuestro, sino es saber si es posible un marco legal suficientemente genérico para adoptar sus institutos a otras realidades. Dicho esto, vamos a cambiar de tema. Sí, coso. Dale. Sí, vamos a la tanda, como usted bien dijo. Vamos a la música o... No, primero venga para acá. Venga para acá y después vamos a la música.

World Mac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Casalista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Neurótico, neuralgia, neumático, Neurus, Neumann, Nicole, Neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Cuatro seis seis seis cinco cinco nueve, arde el teléfono porque hace calor. Si no, mensaje de texto al 1561540359. Agradecemos la visita, la amable visita de Sebastián. ¿No está Ceci? ¿Qué pasó? No sabemos. No, menos averigua a Dios y perdona. No hagan esas cosas así. No. Es una señora. Bueno, y bueno, qué sé yo. O sea, no tiene nada que ver que sea señora o no, claro. O sea, con los gestos que me hace Sebastián yo le entiendo todo. Hay como una interconexión. Una neurona y dos neuronas son dos neuronas. Está bien. Sinopsis. Sinapsis no. Bueno, ya lo voy a buscar. Ya voy a saber, voy a aprender lo que es una sinapsis. Sinapsis. Ah, los conectores. Impresionante, ¿viste? ¿Viste cómo entiendo? Claro, eso es verdad. Sí. Bueno, che, vamos a algo que está muy lindo, ¿eh? Esto se va a poner muy... Sí, esto se va a poner bárbaro. Si Oli endurece... No, ¿eh? Bueno, se endurece las contravenciones. Viste que hay contravenciones que uno hace y no se da cuenta a veces. Uno lo hace porque lo hacen los demás. Cruzar por la mitad de la calle, viste, cruzar en rojo. Toda esa huevada. No. Que está mal. Penaliza los cortes de ruta y las protestas con las caras tapadas. Vos tenés que salir lindo en la foto, no tapado, ¿me entendés? No sé yo. La policía no se va a tapar la cara y va a salir con el casco, pero viste, tipo chip, así con la viserita acá, y anteojos los verdes, esos clipper, que yo tengo uno, están buenísimos. Pero a veces no me da miedo salir con esos anteojos. Es un clásico. Lo que pasa es que acá lo usaban otra gente. Bueno. Sí, le vamos a cobrar penal, le vamos a cobrar una moneda. Durante un seminario sobre política de seguridad pública que está realizándose en la sede del Banco Nación, en Capital Federal, el gobernador Daniel Scioli anunció que tiene listo el proyecto de ley sobre contravenciones que será enviado a la legislatura bonaerense para su aprobación. El proyecto describe los alcances de la norma y las sanciones que establece para las distintas contravenciones, como las que se realicen contra la seguridad de las personas, contra el patrimonio y la autoridad. ¿Qué es el patrimonio? Patrimonio nacional, que rompan una estatua, qué sé yo, no sé. Especifica y describe además las penas para los ilícitos, contra la moralidad pública y las buenas costumbres. O sea, no podés ir en cuero por la calle. No podés ir en cuero, tenés una remera mínimo. Los jotes y llor. Bueno, contra la tranquilidad y el orden público y contra la fe pública. ¿Cómo contra la fe pública? Bueno, en medio, el medio ambiente, por supuesto, y en perjuicio de menores. La iniciativa destaca que las pautas fijadas son la aplicación supletoria, escuchá qué palabra, para los casos no previstos expresamente por esta ley. Las disposiciones de la parte general del Código Penal y de las del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, CGC, CBC, en las carpetas correspondientes. Bueno, según el proyecto, la acción por la Comisión de Contravenciones es pública y debe el personal policial proceder de oficio. Y señala que las de... ¿Qué es de oficio? ¿Que no tiene que pegar, tiene que escribir? Ah, no tiene que preguntarle a un juez, directamente actúa. No le pregunto, no le... Ah, o sea, está bien, hace lo que quiere. No tiene que preguntar nada, agarra el palo y te da. Acá, como pasa acá. ¿Pasó acá? En todos lados pasa eso. Bueno, che, o sea, que hacen lo que quieren, digamos. Eso es un poquito peligroso. Un poquito, pues sí, bueno. Bueno. Y señala que las denuncias pueden ser formuladas en forma verbal o escrita ante la autoridad policial o juez competente. Me pegaron, bueno, qué sé yo. El código que será elevado a la legislatura establece como sanciones, por ejemplo, la multa, el arresto, tareas comunitarias, comiso. ¿Qué es un comiso? No sé. No, sí, con doble S sí, pero con una no sé qué es. Porque dice así, arresto, tareas comunitarias, comiso, clausura e inhabilitación. O sea, bueno, acá dice comiso. O sea, vos vas caminando por la calle, ese Bolonqui, y te clausuran. Te ponen una faja de esas coloradas y te pegan el papel acá en la frente, no sé. Y te inhabilitan por 30 días, mínimo. Para los casos en que las secciones... No, cualquier cosa. Para los casos en que corresponde el arresto, señala que el mismo se cumplirá en establecimientos especiales que estamos por construir. Porque no sé dónde lo van a meter ahora. ¿Qué es un establecimiento especial? No sabemos. ¿Qué te dan? ¿Tener televisor así como tenemos acá? ¿Aire acondicionado como tenemos acá? No creo. Bueno, bueno. O en secciones separadas de los establecimientos penitenciarios comunes. Separado. Mediante una pared y una reja, nada más. Y te meten ahí con otros. Y agrega que en su defecto se cumplirá en comisarías u otras dependencias policiales. O sea que vas a cebar mate, ir a hacer los mandados, volver. No me crees, Sebastián. No, son buenos. Son buenos. Te hacen cebar mate, te hacen limpiar. Te dan un par de castañazos. Que no vea la luz azul ahí afuera yo ahora. Bueno, no importa, qué sé yo, que hagan lo que quieran. Bueno. Y que las mujeres cumplirán el arresto en lugares distintos de los demás contraventores. Ahí es donde fallamos. Por eso después se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque lo tenemos separado. Es así. Te acostumbras. ¿En serio? Claro, te acostumbras a ver tanto dos pechos que ya te van a gustar los pechos, no te va a gustar otra cosa. ¿Entendés? Lo mismo pasa. No ves pechos, ves otra cosa, te vas a acostumbrar a otra cosa. Es así. Bueno. En el apartado sobre las contravenciones contra la seguridad de las personas, será sancionado con una multa de 1 y 5 sueldos de un oficial de policía de Buenos Aires. Una ganga, viejo, vamos a hacer quilombo. Pobre policía, bueno. O el que provocare o incitare a otro a pelear. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa vos? ¿Qué? Sí, empiezan así a pecharse, ¿viste? En lugares, en la vía pública, en parajes públicos, en lugares expuestos a públicos, en donde se te recontracante la gana de pelearte. En el caso de las contravenciones en perjuicio de los menores de edad, la norma establece, esta norma es jodida, no es la norma Pereira, es otra. Será sancionado con una multa de entre 10 y 20 sueldos de la provincia de Buenos Aires, bla, bla, bla, bla, bla. Yo tenía algo acá. Bueno, no importa. Listo, vamos a la música, dejémonos de joder, dale. No se vende, no se alquila, no se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada, no cuesta nada. El Chango Nieto. Hermoso el Chango Nieto, me encantaba. Bueno, Emmylou Harris, una gran cantante por la edad también, pues ya tiene sus años, cantante de country, haciendo un tema de Creedence, que está en el long play, o en el CD, Green River, se llama Lodi, y bueno, cuenta la historia de una persona que quiere hacer plata haciendo disco, pero tiene que hacer hit tras hit, va ganando dólar por dólar, y así sigue su derroteo por las rutas del señor. Dale, vamos a escucharlo. Just about a year ago, Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. La neurona no es la única, es la última que nos queda. La última. Bueno, estamos de regreso. Vamos a dar los números de teléfono para que ustedes se puedan comunicar con todos nosotros. Al 466-6559, deja ahí, si querés, puedes decir qué copado el programa o no. Quiero que piensen sobre la homosexualidad. Quiero que piensen qué pasa, qué les pasa a ustedes que están cambiando, chicos, chicas. Y si no, mensaje de texto al 1561-540-359. Siempre me fijo porque digo, a ver si me equivoco. Por eso. Capaz que a veces lo digo mal. Lo digo mal y, claro, nos llama la gente. Las personas que están escuchando esta radio. 90.1, ¿eh? Ojo, FM Moreno. La mejor del oeste. Para todos ustedes. Bueno, cuando volvemos, vamos a hablar de dos temas. Porque ahora nos tenemos que ir a la tanda. Me están haciendo así. ¿Viste cómo hacen en la televisión que te hacen chorizo? Chorizo, chorizo, chorizo. Bueno, estamos todos ahí hablando de esas cosas. Vamos a hablar de la señora Ocaña, mi amiga, la chiquita, que hizo una denuncia bastante importante, bastante grave, y vamos a ver si se investiga todo este tema. Bueno, te repito, los números son casi las 8, las 20 horas, 8, 20, cualquier cosa, las 20 horas. Podés ahora mandar tu mensaje, pues después no te doy bola. Pues los teléfonos no tiene Leo. Me lo sacó todo, el mío, todo, me sacó todo. Bueno, dale, vamos a la tanda y luego estamos volviendo con todos ustedes. Esto es La Neurona, dale. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! ¡Perdoname! ¡Fue mi culpa! ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo. Ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado. Clínica médica. Emergencias. Laboratorio. Consultorios externos. Facilidades turísticas. Órdenes de compras para comercios adheridos. Subsidios. Préstamos personales. Asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Bueno, señoras y señores, esto es La Neurona para todos ustedes, como hace un rato dije. Puedes llamar al 466-6559 o al 1561-540-359. Vamos a lo de Ocaña. Ocaña advierte que la plata para las obras sociales va al patrimonio de algunos sindicalistas. A la pelota. Yo diría a la platita. Bueno, la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, salió el lunes a advertir que la decisión del gobierno de aumentar al 30% del mínimo garantizado que reciben las obras sociales por cada beneficiario es grave, ya que en ciertos casos ese dinero va al patrimonio particular de algunos dirigentes sindicales. Bueno, yo creo que en el Vox Populi, en la voz del pueblo, yo creo que esto lo piensan todos, ¿no es cierto? Obviamente que yo no puedo denunciar desde este lugar que sucede eso. No tengo las pruebas. Yo creo que esta señora Ocaña, Graciela, debe tener pruebas como para decirlo, ¿no es cierto? Bueno, y no se destina a mejorar las prestaciones. Es una forma de apropiarse recursos, una forma de corrupción muy importante, mucho dinero, alertó la exfuncionaria. Ocaña agregó que una medida como la que estaría por tomar el gobierno era siempre la aspiración de Hugo Moyano, que vemos muchas remeras por las calles del señor Moyano, ¿no? Moyano Conducción, bueno, todo eso. Porque el dinero pasa directamente a las obras sociales y fustigó a los gremialistas, que creen que estos fondos son propios. Qué bueno sería que con este fondo se pudieran construir clínicas, se pudiera elevar la cobertura para los trabajadores, que los trabajadores tuvieran que poner menos dinero de su bolsillo para el coseguro o la compra de medicamentos. Que dicho sea de paso, estos se están aumentando día a día. Esto es día a día. Que cubriera otras patologías que hoy no están dentro del programa médico obligatorio, expresó. La medida es un guiño hacia el sindicalismo peronista y consiste en aumentar casi el 30% a partir de diciembre el piso mínimo garantizado que reciben las obras sociales por cada beneficiario. Inicialmente se había barajado un reajuste del 25%, pero seguramente redondeamos. Fue considerado a último momento, según confirmó el superintendente. Tenemos un superintendente, que no es un superhéroe, es un superintendente nada más, de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio. Pero también pesó el hecho de que el gobierno tiene retenidos de ese fondo unos 3.000 millones de pesos. ¿Cómo? Ah, que tome Activia, claro, porque cuando uno, si los tiene, si vos no podés retener, es feo. Te hace daño. No. Sí, es mejor perder un amigo y no la salud. Así decía un amigo mío y bueno, teníamos que salir para otro lado. Bueno, decíamos de 3.000 millones de pesos que pertenecen a las obras sociales. ¿Las tienen retenidas? No sabemos por qué. O por lo menos lo imaginamos, ¿no? Y con ese incremento del mínimo garantizado y otras medidas que están en estudio, buscaría ir achicando la deuda que reclaman los sindicatos. El principal gestor ante la Casa Rosada para ir desagotando esa deuda es el jefe de la CGT, Hugo Moyano, quien se reunió en varias oportunidades con la presidenta en Cristina Kirchner. ¿Por qué no Pérez? ¿Por qué? Rayo, fíjate vos, el rayismo. Ah, cierto, es Fernández. El fernandismo. ¿Eh? Bueno, se reunieron varias veces y hablaron de este tema. Le dijeron, che, a ver si me larga la moneda y todo eso. Vamos a algo más lindo, dale. La Neurona. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Estoy buscando una. Vamos, una linda. Esta no le va a gustar a nadie, pero bueno, es así. La vida es así. Hay que cambiar de noticia y listo. Cambiando el ángulo, como dicen algunos periodistas. Importante en nuestras televisiones argentinas. Y todo eso. Bueno, qué sé yo. Alemania juzgará a un nazi de 90 años. Tiene 90 años, lo van a juzgar igual por la masacre de 58 judíos. Vamos a ver de qué se trata. Un ex miembro, obviamente, tiene que ser un ex miembro, miembro de las SS nazis de 90 años de edad, fue acusado formalmente, ojo, por la justicia alemana de la muerte de 58 trabajadores forzados judíos, a quienes habrían asesinado en marzo de 1945 en Deutsch-Schützen. Un pueblo austríaco. El hombre, al que la fiscalía identificó solamente como un jubilado de 90 años, encima se jubiló, fíjate vos, residente en Duisburgo, será procesado por haber participado junto a otros miembros de la división de blindados SS Wilkin de la masacre. Ese día se internaron en el bosque a las víctimas para ajusticiarlas por la espalda, después de obligarlas a arrodillarse y robarle sus pertenencias. Encima lo chorearon. El comunicado de la fiscalía acusa ahora, a la hora detenido, de haber actuado por adhesión a la ideología nazi y por su odio a sus víctimas. Los cuerpos fueron descubiertos en 1995 cuando se excavó la fosa común en la que habían sido enterrados tras las investigaciones de la Asociación Judía Austríaca. El lugar donde se encontraron está ahora, según el comunicado de la Fiscalía de Duisburgo, identificado con una placa que recuerda a las víctimas. La fiscal inició la investigación hace un año tras ser alertada por un estudiante universitario austríaco que hacía una investigación sobre la masacre. El comunicado del tribunal de Duisburgo dice también que los investigadores llegaron hasta el acusado gracias a los testimonios de tres antiguos miembros de las juventudes hitlerianas, fíjate vos. Esta acusación a otro anciano, excombatiente de las SS, se produce apenas 15 días, a 15 días del comienzo del juicio que se celebrará en München, o sea en Múnich, de John Demjanjuk, un ucraniano de 89 años, que Estados Unidos, después de una larga peripecia jurídica, extraditó a Alemania en mayo. Este muchacho deberá responder por su participación en 28.000 asesinatos. No es poca cosa. Tiene 89 años el chaboncito ya. ¡Ah, la pelota! Sí, sí, sí, en el campo de exterminio de Sobibor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que hace así, no? ¿No? Bueno. Le suenan las vértebras. Bien. En Polonia, en el que sirvió como guardia desde marzo a septiembre, fíjate, de marzo a septiembre de 1943. ¿Eh? ¿Polonia? No. Desconozco. Desconozco ese tema. Yo en la vida privada de los más no me meto. Pero bueno, discúlpeme que no entendí, pero bueno. Sí, ahí va la pala. Claro, árabe. Tiene que... Bueno, árabe, claro, en Bolonia. Ahí va la bala. A la baraja de Bagutti, a la baraja de Bagutti. Yo hablo... Y bueno, vendían así en Tucumán. En Tucumán hay muchos. Le dicen turco, pero son árabes. No tiene nada que ver el turco con el árabe. Y bueno, qué sé yo. Haceme algo. Sí, claro, vamos a un disco. La noticia está... Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Vamos a la historia de este tema. Vamos a extendernos un poquito, vamos a distendernos, a tranquilizarnos. Joe Harrison, My Sweet Lord, que tuvo una larga, porque lo habían acusado de plagio. Y bueno, perdió. Obviamente que a veces se hacen temas y bueno, sin intención de copiar a nadie. Salió así, ni había escuchado este tema este muchacho Joe Harrison. Y traje una versión de su concierto para Bangladesh. En los años 70 esta película la fui a ver al cine. Me emocionó mucho este tema y el tema de Bangladesh, ¿no? Que los fondos recaudados fue el primer músico que juntó gente, amigos, que ahí estaban todos los monstruos, para recaudar fondos para Bangladesh. Así que bueno, vamos a escuchar el tema y otro día les contaré más de esta historia. Dale, con My Sweet Lord. Hare Krishna. Sweet Lord, my Lord, my sweet Lord, I really want to see you, really want to be with you, really want to see you, Lord, but it takes so long, my Lord, my Lord. Sweet Lord. Wormack de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Casalista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolí 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur, teléfono fax 0237-463-0683. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. Hola chicas, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Comunicate conmigo, dale. Llama al 1561-540359 o al 466-6559. Comunícate con nosotros y vas a tener una respuesta apropiada para cada caso. Y vamos a lo que nos atañe. A lo que nos compete. ¿A él le gusta compete? Bueno, es realidad. Realmente tendría que ser así. Es una palabra que me cuesta decirla. Compete. Bien. Desarrollan el Viagra femenino, que desata el deseo sexual de todas ustedes. Sí. Porque, sí, yo... Vos estás, Ramona, estás media atadita. Yo, cuando vos hablas, te siento, te veo, te... ¿Eh? Sí, está bien. Yo te doy la pastilla y chao. Dale. Las mujeres que han perdido... ¿En serio? Yo te doy la pastilla, te la doy. ¡Chancho! ¿Por qué? Déjame que... Vamos a hablar de este tema. No seas tonta. Afloja el cuerpo. Sí. Bueno, las mujeres que han perdido su deseo sexual y no logran remontar la cuesta, ahora tienen una luz de esperanza. No sabemos de qué color va a venir, pero bueno. La droga flibanserina. Flibanserina, fíjate vos. ¿Eh? Flibanserina, no importa. Pensada originalmente como antidepresivo, resultó eficaz para levantar esa libido en baja que muchas chicas tienen. Investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos, y de la Universidad de Ottawa, Canadá, fíjate vos qué importancia, se sorprendieron cuando descubrieron que, aunque no lograba sacar de la depresión a muchos de los pacientes, IAU, mujeres, obviamente, no le decía nada. Al menos tenía un grato efecto secundario. Porque cuando llegaban ahí, que estaban estudiando y todo eso, decían, hola doctor. Sí, las hace sentir más joven, exactamente. Sienten algo, bueno, vamos a leerlo. Estimular el apetito sexual de las mujeres que lo probaban. Porque llegaban ahí, donde estaban, y estaban todas como locas. Probaban esta droga. Y le daban pastillas y después, viste, se ponían el bonete en la cabeza y decía, quiero fiesta. Y no. Venían, claro. Entonces se daban cuenta, no sirve para la depresión, pero para la joda sí. Claro, ah. Es evidente. Bien. Los resultados del estudio se han hecho público durante el Congreso de la Sociedad Europea de Medicina Sexual, que se celebra en Lyon, Francia. La flibanserina era un mal antidepresivo, no servía para la depresión. Sin embargo, se observó que aumentaba la libido en animales de laboratorio y sujetos humanos, dijo John M. Thorpe Jr., responsable estadounidense de esos estudios. Este hallazgo accidental es similar a lo ocurrido con el Viagra, que originalmente fue diseñado como un fármaco para el corazón, pero no logró tal objetivo. Ojo, si lo tomás, tenés cuidado, ¿viste? Porque te da palpitaciones, te calienta las orejas, te calienta la cara, en fin, no importa. Y hoy es usado por muchos hombres con problemas sexuales. En los hombres la reacción al Viagra se puede ver con la erección, pero en las mujeres es un efecto más complicado. Quizás una especie de impacto psicológico, emocional y social, explicó Thorpe a la BBC de Gran Bretaña. Los resultados de los ensayos clínicos mostraron que las mujeres que tomaron 100 miligramos diarios de flibanserina experimentaron una mejora significativa en su libido y experiencias sexuales más satisfactorias. Dale, tómate una. No, todavía no salió. El profesor Thorm se entusiasma y estima que... Claro, se entusiasmó porque le venían todas las chicas y le decían... Hola, doctor. Claro. Bueno, seguimos con lo que nos compete. Como dice un amigo. Bien. Se entusiasma y estima que habría un mercado potencial enorme, imagínate, para esta droga. Una de cada tres mujeres de entre 30 y 60 años, ahí paso, tiene problemas de reducción al interés sexual. ¡A la pelota! Claro, vos le decís a una chica de 50 y pico de años, así, hola, ¿qué tal? ¿Vamos a tomar un café? No, no sé, porque yo soy grande y qué pito y qué flauto. Ay, qué pito, no. ¿En serio? Sí, qué pito y qué flauto. Y bueno, y ya ahí ella tiene la libido, pero está dormida la libido. Y a una de cada 10 eso le trae problemas en su relación de pareja, dice Thorpe. Los ensayos del flibanserin, en los que participaron 2.000 mujeres, ojo, 2.000 mujeres en los Estados Unidos, el Canadá y Europa, fueron financiados por la compañía farmacéutica Boehringer Ingelheim. Es la de la buscapina, va. Voceros de esa empresa dijeron que la droga podría ser aprobado para este nuevo uso dentro de unos 18 meses. Esperen, tengan paciencia. Y que los datos de los estudios que demuestran su efectividad como el Viagra femenino serán muy pronto enviados a las autoridades regulatorias de Europa y los Estados Unidos. Chicas, prepárense para la pastillita que nosotros estamos esperando aquí. Dale. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Bueno. Llama al 466-559. Recién estaba ocupado, ahora ya se desocupó. O al 1561-540-359. La jueza que absolvió a Delía reconoce que debe avisar de las marchas al gobierno porteño. O sea que no puede largarse solo y decir, yo hago la marcha y chao. Tenés que avisar si vos querés hacer una marcha y a cara descubierta. Y los policías también, y con la chapa acá, que diga el número de coso, pues tiene un número y el nombre tienen ahí, en la chapa. Bueno, la jueza que absolvió a Luis Delía por haber obstruido durante varias horas la avenida Rivadavia con una marcha, le dio la razón a Mauricio Macri, en cuanto a que las manifestaciones que se hagan en la ciudad deben ser previamente informadas al gobierno porteño. Sin embargo, resaltó también que la reglamentación es muy confusa. Bueno, loco, pónganse a trabajar y hagan algo que sirva, que nos sirva a todos, qué sé yo. Y que eso indujo al piquetero kirchnerista a un error al momento de dar aviso de la marcha, porque se ve que los dio tarde, no sé, a ver. Delia había sido acusado de violar dos artículos del Código Contravencional porteño con una marcha que realizó el 7 de mayo para reclamar lugares en la lista kirchnerista de cara a los comicios que se realizaron en junio, ustedes recordarán. Son los artículos 78 que sanciona a quien obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública. Y 69, bueno, el artículo 69, no es vicios, no, es en la quinela. ¡Chancho! Bueno, en la quinela. Que castiga a quien intencionalmente afecta el servicio público de transporte. Sin embargo, el mismo... Chao, Seba, un abrazo. El mismo código prevé que la obstaculación... Bueno, no me sale. Hay palabras que son difíciles. Dice obstaculización. Obstaculización. Ah. Obstaculización. Ahí me salió bien. De la circulación puede ser justificado como el ejercicio de derechos constitucionales. Siempre y cuando se dé antes aviso a la autoridad competente. Pero no una hora antes. Tiene que avisar antes. Mirá, la semana que viene vamos a hacer una marcha. Qué sé yo. Debe haber un tiempo estipulado para esta cosa. Según la jueza penal, contravencional y de falta Cristina Lara, el problema radica en lo confusa que es la norma, otra vez la norma, en cuanto a quién es esa autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente en este caso? ¿La policía? ¿El ministro del Interior? ¿De Capital? No sé, alguien. En la causa se dio por probado que Delía le había informado de la marcha al ministro del Interior, Florencio Randazzo, y al jefe de la CIDE, Héctor Ica Zuriaga. Este no lo conocía. No sé quién es. No, nunca lo había. Sí, Florencio Randazzo sí, pero el jefe de la SIDA no, no. De la SIDA, del CIDE. Bueno, es que estoy pensando en voz alta. Bueno, la magistrada sostuvo que de la norma es difícil determinar a quién debe dar aviso y que recién después de un análisis exhaustivo, sí, se pudo determinar que la autoridad competente es el gobierno porteño. Así que le mandás un mail a todos y chau Pinela. Así consideró que Delia incurrió en un error, pero no originado en lo confuso de la reglamentación y que por eso no corresponde responsabilizarlo. Claro, y el que no sabe, no sabe qué va a hacer. Bueno, ahora nos vamos a un poco de plata y después estamos volviendo y vemos qué hacemos, qué sé yo. Dale, tengo un montón de notas, dale. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. El aire de la radio. El aire de la radio. Dios quemó el pecado, lo borró, lo quemó, lo dejó blanco, como nieve, como espuma. Traemos una hoja parda, una hoja de violeta, una hoja redonda, una hoja estriada. Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. Nunca, nunca es tarde. Los que patean en el barrio están en Pateando en el Aire. Roberto. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo anda? ¿Oscar? ¿Oscar? ¿Sos el negro, no? No, no, no, nada que ver, nada que ver, se equivocó. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? Silvio. Hola. Le habla. Hola, ¿quién es? Silvio. ¿Quién es Silvio? Pedrito no es radio, ¿sí? Los jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de diversión. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. por FM Moreno, estación de diversión. Vamos a escuchar ahora a Ingrid Mastin, es un holandés, le dicen el vikingo. Semejante no sé. Nadie muere mucho, pero por los cuernos dice usted. No sé. Pero es, aparte es alto, una bestia, y bueno, y toca, que es una bestia también. Bueno, acá está con un grupete. Más adelante en otros programas voy a ir leyendo un poquito más sobre la historia de este muchachote. Que uno ve la guitarrita, parece un charango que tiene un semejante tipo. Bueno, mueve los dedos. Voy a tener al orquestado, toca con orquestas también y todo. ¿Viste? Nos vamos a poner 10 minutitos, ¿viste? Y escúchenlo porque lo van a disfrutar mucho. Hoy no, hoy un tema cortín. Si quieren escuchar algo, me lo piden. Vemos si lo tenemos, lo pasamos, ¿eh? 466-6559. 1561-540359. Vamos a escuchar a Mastin, como le decimos todos, alias el Viking, y después estamos de vuelta con más noticias. Dale. We'll be right back. Seguros Generales Julio Figueroa. Operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormack, de Daniel Alegre. Equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. Casalista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. La Neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Es como decís vos, Leo, hay que cortarle la mano de chiquito. Entonces, vale. A mí se me acalambró de mirarlo, tocar nada más. Bueno, de escucharlo, pero es como que lo veo. Los dos estábamos haciendo así con la cabeza, como Rasodia Bohemia en la película de, ¿cómo se llamaba el chaboncito este? Que hacen en el auto y hacen todo, mamá mía, mamá mía. Bueno, no me acuerdo. ¿El mundo es en un wine? Vamos yo. 466-559. O mensaje de texto al 1561-540359. Acuérdense que juega Uruguay hoy, en un rato. Bueno, militantes de izquierda marcharon en repudio a la visita de Pérez, Shimon Pérez. Estuvo un par de días, ¿cuánto estuvo? Un día, dos días, ahí. Bueno, una columna de manifestantes del Partido Obrero se manifestó. Si son manifestantes, se manifiestan. Una cosa obvia. El lunes a la tarde, frente a la sede de la Embajada de Israel, en Avenida de Mayo al 700. Otro quilombo más. En repudio a la visita del jefe de Estado israelí, Shimon Peres. Los militantes del PO, Partido Obrero, aproximadamente un centenar de personas, con varias banderas y consignas contra Peres, ocasionaron importantes demoras en el tránsito del centro porteño. Los motivos: fuera Shimon Pérez de la Argentina. Reza un comunicado que el PO difundió al mediodía. En la nota, el PO aseguró que el presidente israelí es responsable y partícipe directo de los mayores crímenes del sionismo. Hasta cierto punto, ¿no? Es el artífice de los acuerdos militares que confinaron a los palestinos en los territorios de Gaza y Cisjordania. Yo creo que una persona sola no puede hacer esto. Esto es una decisión política, como siempre estamos diciendo. Obviamente, seguramente o posiblemente él sea la parte visible de todo este, y claro, es el presidente, obviamente. Así que bueno, en verdaderos campos de concentración, que esto es verdad, viven bajo la tutela del ejército sionista, dice el comunicado, ¿no? Ahora digo yo, este muchacho, tengo otra nota por ahí también, no sé si voy a hacer tiempo a leerla, que estuvo con Gabla, que estuvo con Cristina y bueno, todas esas cosas, que fueron acá, que fueron allá, que pito, que flauta, y fue premio Nobel de la Paz como Obama, exactamente, como Kissinger también, gente que deja bastante que desear, ¿no? Yasser Arafat también, y es árabe. A los dos juntos se lo dieron. Ah, mira vos, a los dos juntos. Bueno, ¿Qué más? A ver, ¿qué puedo leer? Déjame, tengo un montón de noticias. La piratería, el cáncer de mama, diputado, páname algo, yo elijo, dale. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Estas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. La neurona no se mancha. Señoras, señores, FM Moreno 90.1 de su dial. Anótatelo, 90.1. No, 90.1 de otra radio que se me mezcló a mí, no sé por qué, pero bueno. Ya los vamos a ir. A por ellos, coño. Bueno, para el socialismo hay otras prioridades, entre comillas, antes que hablar de candidaturas. Ah. Esto lo entendemos todo, ¿no es cierto? O sea, el popolo lo entiende así. Me están hablando de candidatura y no estamos cagando de hambre, loco. Nos están matando a la gente. Ahora desapareció una familia, Esposa, esposo y dos pibes. Misteriosa desaparición. Se fueron. Capaz ¿en que serio? Se fueron. Sí, acá lo estoy viendo. Vamos a la nota. El senador Rubén Giustiniani tomó distancia. ¿Viste cómo hacías en el colegio? Tomen distancia, claro. Leo era el último. No, esto es otra cosa. Bueno, del vicepresidente Julio Cobos, quien insinuó una posible fórmula presidencial con el gobernador santafesino Hermes Wiener. Me parece que van y le preguntan, don Cobos, ¿qué piensa de la candidatura? Sí, pim, pum, pan. Y él no dice, no, todavía falta mucho. Dice, no, porque voy a hablar con Hermes. Mi amigo, voy a hablar con Hermes a ver qué podemos hacer. Entonces, claro, el socialismo, que está dentro de ese paquete, ahí, salió a decir esto, ¿no? Al sostener que el Partido Socialista tiene planeado, así, un avión, ahora, ojo que aumentó los costos de cabotaje, analizar otras prioridades antes de que adelantar la cuestión de las candidaturas. Cobos declaró el fin de semana que el socialista Wiener tiene posibilidades de ser candidato a presidente. Pero agregó que hay que ver si quiere hacer una fórmula conmigo para el 2011. No va a cuajar eso. Yo no creo. Mira, puede pasar tanta cosa, Leo. Tantas cosas pueden pasar en 2 años. Consultado sobre esas expresiones por Radio Continental, Giustiniani aseguró que en el socialismo el año que viene vamos a discutir candidaturas. Estamos la misma, discutirlo ahora, total, ya estamos casi en diciembre. El año que viene, bueno, no, ahora no, porque tenemos que el país, que qué sé yo, y lo van a hacer el año que viene. Bueno, ¿cuál es la gracia? Bien, pero primero hay que definir programas. Por ejemplo, ¿qué quieres ver? Los Simpsons, Tinelli's, ¿qué más te puedo decir? La Nata, y bueno, son periodísticos, A Fuego Lento. Yo veo todo, porque hay que ver todo para decir, bueno, esto sí, esto no. Hay que tomar de todos lados y decir, nah, esto de que me están caminando. No. Sí, claro. Hay que prestar atención. Bueno, se van a sentar a definir y bueno, hay que definir los programas. Hay que explicar a la sociedad argentina. No sé qué van a explicar. Sí, queremos gobernar. Le tienen que explicar. Claro, porque ellos no saben. Queremos gobernar. ¿En qué sentido lo vamos a hacer? Si vamos a gobernar, ¿en qué sentido? En el sentido único, en el patriótico, en repartir moneda, como corresponde a los partidos municipales, a las provincias. Esto es un país federal. De chiquito me enseñaron que era federal. Y ahora me doy cuenta de que no. Bueno, la gran cabeza de León, como dice el viejo y querido himno en alguna parte. Bueno, añadió también que el socialismo... Bueno, ¿qué dice socialismo? Bueno, socialismo buscará coincidencias en el... ¿en dónde? Programa de cambios y mejora de la calidad institucional, que es la prioridad, más que adelantar la cuestión de las candidaturas. Hagan el programa, hagan un piloto, como se dice, y vemos qué hacemos. Si nos gusta, votaremos, y si no nos gusta, no votaremos, votaremos otra cosa. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, Neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Sí, federal, como tenés el federal blanc. Sí. Bueno, el federal viene a ser, estaba el blanco y estaba el de menor calidad, que era que lo que compraban los pobres, nosotros, el verde. ¿Eh? Estaba el blanco y el verde. Ahora hay otras marcas. No, a lo de, no, que a lo de Vera te iban a modrer ahí. Andás a ver, sería selga con pasto, viste, qué sé yo. Lo endurecían un poco de cebo y ya salía. Ese era más barato. Ahora tenés espuma y otras marcas que andan bien, ¿eh? Yo lavo muchas cosas con mi calzoncillo, las medias, yo las lavo con jabón blanco. Después le pongo este Woolite para suavizante, viste, claro. Y esas cosas. Ojo. Santo Olalla ha elegido, escucha esta, para participar de una subasta a beneficio de la Cruz Roja. No lo van a subastar a él, obviamente. Ni van a no van a subastar la Gibson SG que tenía cuando tocaba en Soluna, por ejemplo. Después de Arcoiris, que tocó en Soluna. Tengo que pedir algo de Soluna, Ahí tocaba Alfredo Todd, el bajo, Ojo, yo me acuerdo, lo fui a ver a Luna Park cuando había bandas. Crucis, mira que te estoy hablando. Ese lo bancaba Charly García. Bueno, lujo y solidaridad. Qué palabras jodidas, solidaridades. ¿Ya? Ah, de la mano por una buena causa. Recaudar fondos para la Cruz Roja, que este año celebra los 150 años de su nacimiento. Tras la terrible batalla de Solferino, que no es el banderín. ¿No sabés lo que es el banderín Solferino? Antes tenía uno de cada color. El Solferino era un amarillo medio raro, qué sé yo. El banderín Solferino, decían los que transmitían. ¿Qué es el banderín Solferino? Será el apellido. Bueno, uno va aprendiendo después. Bueno, la batalla de Solferino, decía yo, de 1859. La idea de la lujosísima firma francesa Louis Vuitton convocar a 5 metros del savoir-faire para crear, no sé lo que corno es, pero bueno, dice así. Convocar a 5 metros del savoir-faire, no me sale, para, qué sé yo, Faire se escribe, Faire, para crear una serie de artículos especiales de viaje que se subastará hoy en Sotheby's, que es una de las grandes cosas, ¿no? Los maestros elegidos son el cocinero catalán Ferran Adrià, el artista británico Damien Hirst, la fotógrafa estadounidense Anne Liebon, no conocemos a nadie en realidad, el diseñador neoyorquino Mark Jacobs y el músico y compositor argentino Gustavo Santaolalla. Según informó Luis Butión en un comunicado, cada uno de los profesionales ha aportado su visión personal y su experiencia empresarial para la elaboración de estos artículos. Che, espero que le vaya bien, es un orgullo para nosotros que esto suceda. Ya nos vamos. No nos vamos ni un pomo. Vamos a escuchar un tema. Este tema es Cortingui. Es Cortingui, dale. Ahí estamos. Se viene un cachito, dale. Ahí vamos. Esta banda se llama Mr. Dixie Jazz Band. Que ya voy a traer más información sobre ella. Es un Charleston. Charleston dice, vamos a reventar. Es conocido. ¿En cuántas películas lo hemos visto? ¿Quién no bailó un Charleston? ¿Nosotros? ¿Quién? Si no, dale, dale. Vamos a escuchar este tema. Hoy traje música bastante loca, dale. We'll be right back. Maté dos neuronas de un tiro. Algo nuevo. Ahí estamos. Vamos, fiesta, chicos. Un postre de Viagra y maracuyá. La gran sensación de la feria de Bogotá. Porque si no, le pusieron eso porque si no, no pegaba con Bogotá. Maracuyá, Bogotá. Aunque lo inventaron pensando en el público masculino, las mujeres se lo comen despacio. Cada cucharadita la saborean lentamente. Bueno, se la comen despacio. ¡Chancho! No sé, bueno, y acá dice así, qué sé yo. Toman porciones muy pequeñas y después de unos minutos empiezan a sonreír y dicen que siente coquillita. ¡Qué lindo! No es para menos. El postre Espuma Pasión, se llama así, Espuma Pasión, presentado en la Feria de la Gastronomía de Bogotá, está elaborado con maracuyá y Viagra. Sí, la misma pastillita azul con la que se lucha contra la disfunción eréctil. No. Sí, a capa y espada. Estamos peleándola nosotros también. Creado por 4 estudiantes de la carrera de Tecnólogo en Gastronomía del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Y claro, ¿cómo se va a llamar? Ah. Y claro, el postre de esta feria. Juan Sebastián Gómez, uno de los creadores del energético postre, explicó en una entrevista que la receta nació de un proyecto académico en el que se les pidió diseñar, un alimento para la tercera edad. Claro, como yo, que estoy ahí, en la 2:30 estoy yo. Pensamos en salir con algo novedoso y hacer una espuma de Viagra, explicó Gómez, al detallar que también escogieron, como no podía ser de otra manera, para el proyecto el maracuyá, por sus propiedades afrodisíacas. Ya me estoy comprando una planta. Y además por su reconocida fama de fruta de la pasión. De la tormenta de ideas de Gómez, de este muchacho Gómez, Carlos Romero, Cristian Suárez y John Realpe, surgieron varios temas. Un placer universal, el sexo y uno de los grandes mitos de los alimentos, de las propiedades afrodisíacas. Y bueno, la historia sigue así, bla, bla. Y degustaron todos y todos fueron felices y todos se fueron no se fueron a polillar, se fueron. Se fueron porque se habían comido todo el postre. Dale. Bueno, quedé como loco. Bueno, lo único que me queda por decirles es nos escuchamos el miércoles que viene. Han sido muy amables por estar ahí atentamente escuchando. Y nos seguiremos escuchando, si Dios quiere. Si a mí me dan lugar acá, yo vengo todo el miércoles. Chao. Nos estamos escuchando. Chao. A la pelota. A la neurona. El cuerpo humano es un complejo organismo integral.